Hola Pablo, buen día a todos ahí en el estudio y a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Ricardo, siempre es un gustazo tenerte. La verdad que una situación compleja, lo que debe ser la gestión, ya te voy a preguntar de eso, pero qué lindo fue ver un auditorio lleno de gente del peronismo, hace mucho no se veía, y fuiste uno de los disertantes por ser parte de una gestión también en plena actividad. Contanos del encuentro Construir Presente y Futuro. Sí, veníamos charlando con algunos intendentes, precisamente de la costa del río Uruguay y algunos otros intendentes por ahí de municipios chicos que siempre estamos en comunicación. Y marcábamos esto, ¿no? De la necesidad que había de poder juntar a la militancia, de poder encontrarnos y poder Tal cual. discutir cuestiones que hacen al futuro, ¿no? De nuestro partido. Nosotros creíamos la necesidad que teníamos que tener una iniciativa de esta característica, crear este tipo de ambiente como para ir charlando y discutiendo de verdad, ¿no? Lo que necesita el peronismo digamos, en la actualidad, digamos, en este contexto que estamos transitando con este gobierno nacional, pero también mirando hacia futuro, lo que tenemos que discutir, la estrategia que hay que ir marcando, y también en lo que respecta a lo discursivo, ¿no? Del peronismo. Nosotros creemos y lo hemos planteado ese día que el peronismo tiene que hacer una autocrítica fuerte Ahí está. en la provincia, reconocer también y ver los errores que hemos cometido. Necesitamos un partido que esté abierto, ¿no? Para todos los compañeros y las compañeras. No queremos más un partido en la cual, o por lo menos en mi punto de vista, ¿no? No queremos un partido en la cual se siga definiendo cosas en cuatro paredes o en tres, cuatro dirigentes, ¿no? O sea, nosotros eso no vamos a permitir y tampoco vamos a avalar ese tipo de actitudes o de forma que se venía teniendo, porque creemos también que el peronismo necesita tener un giro de 360 grados, digamos, para poder reconstruirse. Y para poder reconstruirse tienen que estar todos los actores políticos, los dirigentes, todos aquellos militantes de trayectoria. Hay muchos que por ahí están alejados del peronismo, que bueno, que hay que ir a hablar con esos compañeros y tratar de poder coincidir en algunas cuestiones para poder transitar juntos y llegar al 2027 con una posibilidad enorme de ser gobierno, ¿no? De poder recuperar el gobierno, ¿no? Ricardo, es, disculpa que te interrumpa, es un ejemplo de lo que aplicaste en Federación. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en otras ciudades como Concordia, puntualmente, evidentemente el peronismo pierde porque muchos peronistas votaron al otro espacio, ¿o no? Y sí, puede ser, sí, tal cual, tal cual. Por eso digo que en Federación también en cierta medida llegamos a tocar fondo en algún momento y tuvimos que trabajar de otra manera, ¿no? Y sabiendo el lugar que teníamos que ocupar cada Bien, uno. bien, bien. Nosotros creemos que en esta nueva etapa tiene que haber una oxigenación también dentro del peronismo provincial y también sin dejar a nadie afuera, ¿no? Pero sí creo que cada uno tiene que saber en el lugar donde tiene que estar, porque si no, vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir mostrando medio la misma receta, que ya creo que ya la receta que se fue implementando hasta hoy, yo creo que ha llegado a un límite y ya, digamos, ha colapsado esa receta, digamos, ¿no? Ya tenemos que buscar, como te dije recién, Pablo, el peronismo tiene que buscar una estrategia diferente, tiene que buscar un discurso en donde pueda llegar a sectores que en estas últimas elecciones no han confiado en nosotros. Y el peronismo tiene figura, tiene dirigente nuevo, con ganas, tiene este dirigente que también vienen de muchos años, que le interesa el interés general del partido, pero también el interés general de lo que es el pueblo entrerriano, ¿no? Seguro. Entonces, con esa línea de trabajo me parece que tenemos que empezar a trabajar o a seguir discutiendo, a seguir charlando. Por supuesto, yo creo que el peronismo, y esto está a la vista, ¿no? Le ha dado muchos beneficios a la provincia. Nuestra provincia siempre ha estado en los primeros lugares a nivel nacional. Ya sea por en estos últimos tiempos, ¿no? Ya sea por la producción, por la industria, y principalmente también por el turismo. Fíjate que Entre Ríos estaba posicionado siempre en los primeros lugares en estos últimos años. Y yo hoy no veo que esté pasando eso, ¿viste? Hoy no estoy viendo que Entre Ríos esté en una buena posición a nivel turístico en Nación. Y falta, por supuesto, ni hablar que falta política de Estado direccionada al turismo, que yo lo vengo viendo y que en algún momento seguramente esto también lo voy a discutir. Pero nosotros necesitamos, el peronismo necesita reconstruirse, pero de verdad, ¿no? O sea, no, si nosotros nos seguimos mintiendo y seguimos diciendo que está todo bien, no vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Los compañeros de muchos lugares que hoy no tenemos las intendencias, también necesitan hacer distintas reuniones con todos los compañeros, ¿no? O sea, y decir las cosas que hay que decirla dentro del Consejo Departamental y poder sincerarnos, poder reconocer los errores y también trabajar para el bien común de todos los vecinos en cada uno de los territorios, ¿no? Creo que se viene también una nueva forma de trabajar, inclusive una nueva forma de militar, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ricardo, bueno, más allá de que en la jornada de San José te tocó hablar como parte de una gestión en actividad por ser intendente actual de Federación, también se habló de esto de ayornarse a los tiempos, aceitar el tema de la comunicación, algo que vos le has dado mucha importancia siempre a esto, llegar con un mensaje claro, ¿no? Sí, hoy en los tiempos que estamos viviendo la comunicación es fundamental. Saber cómo comunicar, usando las herramientas, digamos, que siempre se ha utilizado, ¿no? Que son las tradicionales, pero hoy hay otro tipo de herramientas de comunicacional que tenemos que empezar a usarla. Y es ahí donde el peronismo también tiene que ayornarse y trabajar fuerte en eso. Yo en estas últimas elecciones, uno de los factores fundamentales, lo que tuvo Cambiemos, fue la comunicación. Y bueno, me parece que nosotros también tenemos que trabajar fuerte en esto, porque sin duda que el que está enfrente no tiene un proyecto, digamos, que sea superador enormemente, digamos, ¿no? O sea, me parece que nosotros fallamos en ese trabajo de comunicación, ¿viste? Pero bueno, son cuestiones que tenemos que ir discutiendo, la forma también de cómo vamos a llevar el mensaje también a los vecinos. Primero tenemos que tener un proyecto serio en donde podamos seducir a los habitantes de nuestra provincia, ¿no? Y después tenemos que ir con una estrategia de cómo vamos a militar, de cómo vamos a llevar el mensaje y también en la comunicación, que va a ser fundamental. Hoy me parece que el 60% pasa por la comunicación de una campaña tratando de imponer un proyecto de gobierno en cada uno de los lugares que conforman nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Me parece, por eso digo que tenemos que ayornarnos a los nuevos tiempos. El peronismo tiene que cambiar su estrategia, porque tiene hombres y mujeres que están capacitados para llevar adelante el gobierno, y con mucha experiencia, muchos, uh-huh, muchos, uh-huh, inclusive gente joven que también tiene ya experiencia dentro de la función pública, más allá de los que ya vienen, digamos, un poco más, con un poco más de años que nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que era necesario, fue un encuentro hermoso, uh-huh, porque todos los compañeros que comentaban y te decían que era necesario, que hacía falta, que hace falta, y que estos encuentros que por ahí generamos, estos espacios, no tienen que enojar a nadie. Esa es otra de las cuestiones que tenemos que dejar de hacer, ¿no? De enojarnos porque el otro quiere hacer, o porque el otro quiere trabajar, o porque el otro quiere implementar una estrategia de trabajo político para poder fortalecer el peronismo y trabajar luego en un proyecto de gobierno, ¿no? Uh-huh. Me parece que tenemos que tener otras actitudes, uh-huh, bueno, lo que es. Uh-huh. Positiva, y que después cada uno tendrá que también fortalecer su trabajo, ¿no? Pero no tenemos que ser egoístas, digamos, uh-huh, porque ese tipo de actitudes, esas recetas viejas ya quedaron antaña, digamos, ¿no? Sí, y sí, que sí, la mirada tiene que ser otra, la mirada, uh-huh, tiene que ser más allá de, porque sin duda nosotros convivimos con distintas ideas y no todos pensamos de la misma forma, pues eso está bueno. pero después en el último tramo del camino tenemos que encontrarnos todos para defender un solo proyecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que era necesario, se comenzó con esto. Nosotros queremos llegar a cada uno de los departamentos, principalmente a los departamentos también que no somos gobierno, ser una herramienta también de fusión, si se quiere decir, bueno, en algunos lugares, porque hay algunos lugares que por ahí el peronismo está un poco desmembrado, que nosotros tenemos la obligación de que esos compañeros se puedan poner de acuerdo en otros territorios, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que me vine muy contento ese día de San José, porque la energía que se vivió en ese lugar fue hermosa, hermosa. La verdad que hacía mucho que no participaba de una reunión de esta característica con distintos compañeros de la provincia. Y esto hace muy bien al partido, y hace muy bien y fortalece a los partidos, a nuestro partido principalmente, de cara a lo que se viene, ¿no? Así que esto se llevó ahí adelante en San José, donde el anfitrión fue Gustavo Bastián, que también fue fundamental en esta organización, junto a los otros compañeros de Puerto Yeruá, de La Criolla, de Santa Ana, de Pronunciamiento, bueno, compañeros que veníamos charlando y que, bueno, decidimos, sin pensar también, o dejando de lado también los cuestionamientos que podíamos haber tenido, ¿no? Seguro. Se tomó como valioso, como sí, valentía también. Y después, viste, ve también algunas declaraciones de por ahí dirigentes nuestros que todavía siguen con la receta vieja, que es lamentable, ¿no? Sí, es lamentable. Sí, sí. Yo no quiero dar nombre ni tampoco entrar en discusión, pero me parece que hay compañeros que ya le está pasando el tiempo y que si no cambian su mirada, su actitud, le va a seguir haciendo mal, digamos, al peronismo, ¿no? Ricardo, hay cuestiones que dijiste, el tema de la autocrítica necesaria, ir a buscar a los compañeros que hoy están descontentos, pero a su vez, en tu caso, el compromiso que se valora de estar en gestión, Ricardo, no. Ese es un plus importante por un triunfo histórico, que cuando la provincia perdió en casi todos los lugares, Federación se mantuvo, no deja de ser un plus para vos, ¿no? Sí, sin duda que nosotros lo tomamos con mucho valor al último triunfo que tuvimos en Federación. No solamente por el contexto nacional adverso que teníamos, porque era un, la verdad que el contexto nacional a nosotros no nos favoreció, sino también por lo que ha sucedido en, la, en muchos lugares de la provincia, en donde no hemos podido rivalizar o ganar en algunas situaciones. Nosotros lo hemos podido conseguir, y en todas las líneas, ¿no? Porque yo justamente hablaba con algunos compañeros, el valor que tiene la última elección es que le, nosotros le ganamos en todas las líneas, ¿no? En todas las ha ganado el candidato a gobernador, el candidato a diputado, el candidato a senador, y después también que enfrentábamos a una persona que tenía 4 intendencias en el lomo, en la espalda, y con una trayectoria política y un reconocimiento de la comunidad enorme, digamos, ¿no? Porque sí, eso se valora mucho. Carlos Seco es una figura que hoy tiene una imagen positiva en la ciudad, y también ha dejado muchas cosas para la comunidad que todavía se sigue reconociendo, ¿no? Entonces, mirá qué buenas palabras, mirá qué buenas palabras. Por eso digo que el triunfo nuestro el 10 de diciembre fue doblemente valorado, digamos, por todas estas cuestiones, ¿no? Y para colmo tuvimos una gestión en donde tuvimos 2 años parados, en donde no pudimos, en realidad yo tuve un gobierno de 1 año y medio con todas las complicaciones que se me presentaron, ¿no? Y si me siguen presentando, porque parece que el peronismo de Federación está está destinado a esto, ¿no? A pelearla y a sufrir cuando está en el gobierno, ¿no? Pero bueno, es lo que nos tocó, nosotros lo enfrentamos con mucha responsabilidad, somos muy cuidadosos, somos transparentes a la hora de llevar adelante la gestión, somos muy cuidadosos de los recursos que ingresan, tratamos de distribuir los recursos que los vecinos de Federación aportan. Y bueno, más allá del contexto que estamos atravesando, tenemos ganas de seguir trabajando, vamos a agudizar el ingenio como lo hemos hecho en otra oportunidad en la primera gestión con la pandemia, y nos resta seguir trabajando nomás, no nos queda otra, ¿no? Si te pones a renegar por lo que te toca, no ¿me entendés? No, sí. Pero te quedás pedaleando en el aire y no avanzás, digamos, ¿no? Pero Ricardo, es un contexto totalmente diferente a lo que nos pasó en la primera gestión, Pablo, porque nosotros tuvimos 2 años paralizados, donde la economía de Federación se paralizó, uno de los principales motores económicos del turismo, y se nos trancó, pero sí teníamos ese acompañamiento del gobierno provincial y del gobierno nacional. Que nos dio un empuje enorme, que nos ayudó a atravesar esa situación, y hoy no pasa eso, ¿no? Hoy tenemos un gobierno nacional totalmente ajeno a todo lo que sucede en todos los territorios muy centralista, muy centralista. Y pero Ricardo, te quiero preguntar puntualmente, porque tu gestión se caracterizó y tuvo una impronta fuerte en la gestión de obra, y hoy la obra pública se paró a cero, ahora se reactiva y el gobierno provincial de alguna manera apuntó a obras en Federación puntualmente y a varias en la provincia. Pero ¿qué impacto eso, no? Porque venían con una importante actividad en generación de proyectos, ¿no? Sí, veníamos con un envión muy muy grande, muy fuerte, y hoy nos encontramos que tenemos que bajar, digamos, la velocidad a 30 kilómetros, digamos, ¿no? Pero bueno, seguimos, digamos, trabajando, seguimos encima de los proyectos y de las obras que tenemos. Yo he tenido reunión con el gobernador de la provincia, en donde, bueno, hemos quedado de acuerdo en poder avanzar en algunas obras, principalmente las que tenemos, las de importancia y las que tenemos en marcha, ¿no? Así que, bueno, solamente resta un poco esperar y ver lo que sucede, y bueno, y también tener un poco de esperanza de que esto se puede acomodar, ¿no? que lo veo bastante difícil, ¿no? Ricardo, ¿estás al tanto? Bueno, hoy va a ser un día complejo para la Argentina por la votación en la Cámara de Senadores de la Ley Bas. ¿Estás siguiendo de alguna manera el impacto que puede tener en la provincia? Y sí, esta ley, la verdad que no es muy amigable, digamos, para nadie, digamos, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que son desfavorables para la mayoría de los argentinos. Yo creo que, bueno, el plan fiscal este que también se viene discutiendo, hay una línea directa, digamos, que va en favor a las grandes empresas y aquellos que se pueden venir a instalar acá a poder llevarnos los recursos que son nuestros sin dejar nada a cambio. Yo creo que y esta, de los poderes al presidente, me imagino que también bueno, sí, ni hablar de los superpoderes que esta ley le da al presidente, como que le saca digamos la forma democrática donde tiene que funcionar un Estado, digamos, democrático, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ni siquiera va a pasar por el poder legislativo. Esto no es bueno, me parece a mí, porque darle poderes, digamos, al presidente para que decida y tome decisiones arbitrarias, me parece a mí que nos hace retroceder 100 años, más o menos. Entonces, pero bueno, Pablo, ¿qué quiere que te diga? No sé, hoy el país también ha decidido en su mayoría elegir a este presidente. Y lamentablemente me parece a mí que muchos, digamos, hoy lo están lamentando. Pero bueno, yo creo que si esto sigue así, si la economía sigue estancada, si no se empieza a mover la producción, si no se empieza a mover la industria, yo creo que no va a tener mucho futuro tampoco este gobierno, ¿no? Ahí está, es fuerte. Ricardo, te quiero preguntar, más allá de que es otro color político, generaste buenos canales de comunicación con el gobierno provincial, ¿no? Con algunos funcionarios y el gobernador mismo, que no deja de ser un dato importante, ¿o no? Sí, eso quizás, digamos, por también por la forma y la característica de uno mismo de trabajar, ¿no? Yo creo que más allá del partido político que gobierne, uno cuando está al frente de un municipio o de un gobierno provincial, tiene que tratar de tener buena relación, porque hay cuestiones que dependen de decisiones del gobierno provincial. Y también porque a mí me gusta trabajar en armonía también, ¿no? O sea, obviamente que las cosas que a mí no me gustan las voy a decir, las decisiones políticas que lleva adelante el gobierno provincial, si no están acorde con lo que Federación necesita, la voy a decir. Por ejemplo, lo que te dije recién, que hoy Entre Ríos no está siendo protagonista en materia de turismo a nivel nacional, es uno de los cuestionamientos que yo le estoy viendo, y en algún momento se lo voy a hacer al gobierno provincial. Y las cosas que estén bien las vamos a aplaudir y vamos a acompañar para el bien del futuro de todos los entrerrianos, ¿no? Y principalmente de los federaenses, ¿no? Hoy a mí me toca responder por mis vecinos y voy a trabajar para que todo lo que podamos conseguir en beneficio del desarrollo y el crecimiento de Federación, lo voy a hacer, digamos, sin ningún tipo de problema y sin ver, digamos, quién está gobernando, ¿no? Seguro, está buenísimo. Bueno, Ricardo, también antes de despedirte, quiero hablar de cosas lindas, ¿no? Y se vienen dos fines de semana largos y sabemos lo que significa para Federación el movimiento económico, el movimiento de gente. Sabemos que es un respiro hasta financiero para el municipio. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué expectativas se generan? No, y estamos con mucha expectativa, Pablo, porque también este receso económico que lleva adelante el gobierno nacional está golpeando el sector turístico. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. En la Federación se nota, ha bajado sustancialmente la cantidad de turistas, digamos, que pueden llegar a Federación, por muchos motivos, ¿no? Porque hoy cualquier turista de Buenos Aires le sale en combustible, le sale casi más del doble. La gastronomía también ha subido bastante, todo lo que es la hotelería. Hoy, antes capaz que una familia tipo 3 días, 4 días estaba con 350.000 pesos, 400.000 pesos la podía pasar. Hoy cuatro días necesita casi 1.000.000 de pesos. ¿Viste? No, entonces no. Es compleja la situación y estamos con mucha expectativa. Este fin de semana del Día del Padre, por ahí, si bien estamos esperando, digamos, que tengamos afluencia de turismo, pero no la que pretendemos, digamos, ¿no? Porque justamente es el Día del Padre, pero el otro fin de semana ya tenemos, digamos, otra mirada, digamos, ¿no? Otra expectativa. Y ni hablar que estamos trabajando para que en las vacaciones de invierno recibir también una gran cantidad de turistas en la ciudad de Federación. Así que Con promociones para toda la provincia y presencia de Federación en varios sectores de la Argentina, promocionando la ciudad, ¿o no? Sí, nosotros estamos llevando adelante distintas promociones. Bien. Justamente venimos hablando con el secretario de Turismo de poder fortalecer en algunos lugares, inclusive en países limítrofes como es Paraguay, como es Brasil, ni hablar acá en Montevideo, Canelones, bien, en Uruguay. Yo creo que hay que buscar ese nicho de turismo que para mí hoy está ahí, viste, al alcance de la mano para que pueda llegar a Federación, ¿no? En el día de ayer ha aterrizado un micro acá en Federación de Paraguay, ¿no? Y esto también se debe a promociones y también a relaciones que se vienen haciendo con promotores, con gente que está relacionada al turismo en Paraguay. Bueno, hace un par de días atrás estuvieron en Federación haciendo una ronda de negocio, conociendo el destino, ¿no? Todos los operadores, varios operadores turísticos de Paraguay que han estado en Federación. Y bueno, es la manera que tenemos que seguir trabajando para poder seducir otro tipo de turismo que todavía no está llegando a la ciudad, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ricardo, un gustazo tenerte en el programa, siempre es lindo charlar con vos. Bueno, un análisis profundo, ¿no?, de lo del peronismo, me pareció muy, muy interesante, ¿eh? Te mando un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto. Uy, se nos cortó la comunicación. A ver, que tocamos algo acá.